Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Bienvenidos, queridos amigos radioyentes, a nuestro programa, a nuestra tertulia Viento del Este. Un día más, estamos contentos, felices de teneros al otro lado del emisor, al otro lado de la página web. Mandamos un cordial saludo, como hacemos casi todos los días, a 7Day Radio y a otras emisoras que se conectan con nosotros para llevaros la señal, pues, a través del mundo. Y bueno, pues también un saludo muy cariñoso a todos los que nos escribís. Ya sabéis que siempre contestamos. Muchísimas gracias por las notas de apoyo, por esos saludos afectuosos. En fin, que estamos muy contentos de teneros al otro lado del emisor o de la página para compartir todos los programas de Radio Adventista. Ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros, os lo recordamos una vez más, el teléfono es 96-265-1230 y el correo electrónico es info@radioadventista.com. Yo creo que ya casi os lo sabéis de memoria, ¿eh? Como también creo que casi os sabéis de memoria los nombres de los contertulios del Viento del Este. Empezamos por Antonio Lerma. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días a todos. Buenos días. Buenas tardes. ¿Qué estabais haciendo? ¿Hacíais gestitos? Yo me despisto. No sé, ¿qué estabais haciendo? ¿Bailar? ¿Qué? Algo, ¿qué no sé. ¿Qué os decíais? El lenguaje de los signos, de los mudos. Está por aprenderlo ahora. Me encanta, porque yo le he entendido a él. ¿Me has entendido? Sin palabras. No, yo es que ni me he entendido yo como me puede. Sí, te he entendido, que entra el sol por esa ventana, sí, tuya tan bonita. Voy a traerme una gafa y de te sol, quedas enseguecido. Y entonces yo te decía que eso se lo estabas diciendo por signos. La sombrilla, claro. Maravilloso, Estela. ¿Cómo? Eso se lo estabas diciendo por signos. Sí, sí, pero muy fácil. En los ojos. No, eso me lo dijo él, es muy fácil. No tenemos ningún problema de comunicación con él. No, ya os veo, sois unos comunicadores, vamos, que ya está por signos. Estupendo, estupendo. Bueno, Antonio, el tiempo es pregunta obligada. Ah, sí. Hoy no llueve. Hoy no llueve. Ya, esto ya lo sabíamos. No, según la más tarde todavía, ya sabéis que el tiempo del sábado domingo es un poquito más tarde, tengo que dar. Sí, sí. Tengo que llamar a mi padre. Estos días, bien, ¿no? Bien. Lo solecito. Cierto es que vamos ya cara a primavera, el buen tiempo ya se acerca bien, y la estabilidad también. Está bien. Bueno. A ver, los alérgicos, ¿qué opinan del buen tiempo? Sí, bueno, este año ha llovido bastante. Igual está más limpio, claro, ¿no? La atmósfera, claro, y no hay tanta alergia. Eso dicen, que las primaveras lluviosas el polen no afecta tanto. A ver, Sí. Pero claro, la gente que tiene alergia la verdad es que lo padece... Muy mal. A ver, sí, pasa, sí. Muy mal. Bueno, pues sabéis que también contamos con Estela Sotelo, nuestra sí, psicóloga. Ya me han oído. No he esperado hasta el momento. Nada, tú tranquila, como si estuvieras en tu casa. Es tu programa. Ya estamos acostumbrados a esa risa. El próximo día vendré en zapatillas. Y en bata. Con los rulos, ¿te imaginas? Eso dice Pablo. Con los gestitos, claro, de rulos. Si estoy yo en casa, con rulos no. Claro. No, porque no te da, pero... No. Bueno, para alguno que otro sí, todavía. Bueno. Pero buenos días, los radioescuchas. Y esperamos transmitir nuestro buen humor aún desde tempranito sí. por la mañana, ¿verdad? Yo creo que un se levantan buen día con buen ánimo. Para todos. Bueno, tenemos también a Pablo Armero, director de Radio Adventista. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Yo solamente había oído que la primavera era la sangre altera. El resto es apócrifos y será tuyo. Y los que ya nacimos alterados, ¿qué pasa? Yo no lo había oído para nada. Hay gente que nace alterada. Independientemente del tiempo que haga. Que son primavera eterna. Y tenemos con nosotros a un colaborador casi habitual de Radio Adventista. Es el profesor y doctor en biología, Antonio Cremades. ¿Qué tal estás, Antonio? Hola, bueno, es un privilegio siempre estar con vosotros, ¿no? En un ambiente tan bueno como este. Claro. Para nosotros sí que es un privilegio tenerte. No me lo puedo perder esto. Yo aconsejaría, Antonio, que... Saltándose atascos y lo que haga falta para llegar a Radio Adventista. Sí, lo que haga falta. Yo aconsejaría, Antonio, que menos consejos y más vientos del este. Bueno, yo también opino lo mismo. Estamos de acuerdo, sí, sí. Pero bueno, comprendemos que tiene muchas responsabilidades. Yo también opino lo mismo, porque para algunas decisiones Beatles. Ya sabéis que mejor es, Beatles este. Es además, bueno, el rector del campus adventista de Sagunto, aparte de otras muchas cosas. ¿Eh? Definamos consejo, ¿eh? Con consejo hacemos un bueno. Reunión de muchas personas donde apenas sí, se llega a acuerdos. Sois terribles, ¿eh? No sé qué hacer, ¿eh? Si seguir o... Los consejos solamente sirven para nombrar comisiones. Bueno, pues sin consejo y sin nada, la noticia de hoy nos habla de que la ministra Ido ha opinado, bueno, precisamente ayer opinaba, que un feto de 13 semanas no es un ser humano, no le he hecho falta consejos. No. Lo ha opinado así directamente. Dice, sí, la ministra de Igualdad, Viviana Ido, sostuvo en una amplia entrevista a la cadena SER sobre el anteproyecto de ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo recogida por Europa Press, que no tiene base científica decir que un feto de 13 semanas de gestación es un ser humano. ¡Hala! La titular de Igualdad fue preguntada por un oyente si el feto de 13 semanas, que a él se le asemeja mucho a un bebé, yo no sé si habéis visto fotos de un feto sí, de 13 semanas, sí, una tiene ecografía. Sus manitas, sus piecitos... Claro, ya está. A las 8 semanas ya tenemos lo que va a ser un ser humano, ¿no? Está más o menos conformado. A las 8 semanas. A partir de las 8 semanas, más o menos 2 meses, el embrión ya, digamos, pasa a desarrollarse y a crecer, pero yo creo que hasta... Ya en los 2 meses estamos viendo ahí un ser humano. Pues fíjate, ella dice que no, que es un ser vivo claro, lo que no podemos hablar es de ser humano porque eso no tiene ninguna base científica. Claro. Antonio, como científico. Tú dices bueno, que a los 2 meses ya aparece como, un ser como humano. Como aperitivo, Antonio, la pregunta de Esther es como aperitivo. Como aperitivo. En todo caso, para entrar, de entrada. Para darle un poco de tiempo a Antonio a que piense la respuesta. Si no... En otros medios de comunicación dice que en ese periodo de la mujer lo que tiene en su vientre es un bicho. Ay, pobre. Señor. ¿Yo era un bicho cuando era un ovulito? Bueno, yo pensaba que los bichos eran después de nacer. Hombre, yo he llegado a la conclusión de que yo soy más bicho ahora que cuando estaba dentro claro, de mi madre. Por eso digo yo estoy convencido. Pero igual no eras tú, porque bueno, si no eras por ahí ser humano... Dicen que mala hierba nunca muere, ¿no? Bueno, tenemos mala hierba para vivir mucho. Ahora vamos a escuchar la respuesta sensata. Exacto. Bueno, no sé si sensata, ¿en qué momento somos no lo sé que si somos? Sensata. Porque si alguien pero... no es un bebé, ¿en qué momento es un bebé? Mira, hay un momento... que es lo que llamamos los biólogos la fecundación, donde el espermatozoide se une al óvulo y formamos una célula, ¿no? Le llamamos cigoto. Esa célula recoge los cromosomas que provienen del espermatozoide y los que provienen del óvulo. Y entonces ahí se gesta un ser humano ya. Es decir, nosotros tenemos 46 cromosomas, el espermatozoide aporta 23, el óvulo otros 23. Y entonces, en el momento de la fecundación, cuando se constituye el cigoto, que los biólogos también llamamos a eso hora cero, es justo el inicio, ahí tenemos ya un ser humano. Claro que sí que tenemos un ser humano. Eso es cuando ya algunos me dicen, ¿y si las 13 semanas, si las 8 semanas? Mira, esto es como construir una casa. Tú cuando te pones a construir una casa, cuando tienes los fundamentos, ya está siendo casa. Claro, cuando tú estás escarbando en el suelo y poniendo los fundamentos, a lo mejor no se ve mucho de la casa. Cuando levantas pues los pilares, pues aún no se ve mucho de la casa. Y cuando pones ya los tabiques... Es decir, la casa se va construyendo de a poco. Entonces el ser humano, desde el momento de la hora cero, ahí estamos teniendo ya un ser humano. Aunque evidentemente los 3 primeros meses... pues el aspecto que tiene, pues es de aquella forma. Pero eso ya es un ser humano, ya está caminando a ser un ser humano. Si tú lo interrumpes, estás matando, yo lo siento mucho. O sea, tú puedes matar cuando tiene el individuo 18 años, cuando está recién nacido, cuando tiene 6 meses, o tal vez en esas primeras semanas. Es decir, es ya un ser humano nuevo que se está desarrollando. Entonces, si tú le permites que se termine de desarrollar, evidentemente se transformará en una persona, ¿no? Yo tengo una pregunta para Antonio, para el doctor, ¿no? Biólogo, precisamente hoy. Cuando se unen las 2 células, sí, ¿no?, la aportada por el padre y por la madre, ¿ya tiene toda la información transmitida? Ya tiene toda la información. Porque los 23 cromosomas que hereda del padre está trayendo información del padre. Los otros 23 que viene del óvulo está trayendo información de la madre. Pero una vez se ha constituido ese cigoto, esa célula con los 46 cromosomas, ahí está ya todo el proyecto de un ser humano. Y sí, posteriormente no hay más información, es simplemente la construcción que decías tú, o sea, el desarrollo. Claro, lo que a ocurre partir de eso. Claro, en ese cigoto, con los 46 cromosomas, tenemos el plano. Exacto. De cómo vamos a hacer la casa. Entonces, el constructor, vamos a decirlo así, siguiendo las analogías, va construyendo en base a lo que está escrito en los planos, ¿no? Y como en la casa, ¿verdad? Siguiendo el símil. Como en la casa, casi lo más importante es lo que no se ve porque está bajo tierra, ¿sí? Bueno, lo que va a sostener todo el edificio. Toda la estructura, ¿no? Claro. Fijaros que esto es interesante porque el Colegio de Médicos se suma al manifiesto de Madrid contra el aborto. Lo hacía el pasado mes de abril. La Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla acordó adherirse al documento denominado Manifiesto de Madrid, promovido por intelectuales y científicos opuestos a los planes gubernamentales en torno al aborto. O sea, no es cierto que todos los científicos y todos los intelectuales estén de acuerdo con esto, ¿eh? La citada Declaración de Madrid encabeza su articulado del siguiente tenor. Existe sobrada evidencia científica de que la vida empieza en el momento de la fecundación. O sea, es que eso es una cosa que está clara. Le podemos dar las vueltas que quieran, pero eso es claro. Uh-huh. Aunque además, no esté anidado todavía. Biológicamente, no esté anidado, la anidación va a ocurrir una semana después. Sí, desde la fecundación hasta que llega al útero y empieza la implantación, digamos, a anidar en las paredes del endometrio, pues evidentemente ahí va a pasar una semana más o menos, pero es que durante todo ese recorrido ya tenemos un ser humano que se está desarrollando. Ya somos nosotros, claro. ¿No? Ya es nuestra identidad. Claro, ya porque está. A lo largo de esa semana esa primera célula se divide en dos y luego otras dos y otras dos, es decir, pasa un periodo que se llama de mórula, donde son todas, o sea, cada división hace que las células sean más pequeñas, el conjunto no aumenta todavía de tamaño porque hay como una especie de capa que de alguna forma impide que aumente el tamaño, pero ya hay todo un proceso de desarrollo. Fijaos, dicen algo más. Dicen los firmantes, a los que ahora se adhiere este Colegio de Médicos sevillano, que las conclusiones que el Grupo Socialista en el Congreso, por medio de la Subcomisión del Aborto, trasladará al Gobierno para que se ponga en marcha la ley de plazos, agrava la situación actual y desolla a una sociedad que, lejos de desear una nueva ley para legitimar un acto violento para el no nacido y para su madre, reclama una regulación para detener los abusos y el fraude de ley de los centros donde se practican los abortos. Todo esto tuvo un origen. A ver, yo creo que eso ya, independientemente del aspecto científico, que es el que Antonio lógicamente puede aportar, yo creo que aquí hay un mal de fondo que nos lleva a una situación que es casi casi de película. Es decir, que haya una irregularidad. Y además, los que estáis todos los días ahí contamos juntos, siempre me oís lo mismo. A mí, por una irregularidad, no se tiene por qué cambiar el pensamiento del ser humano. Hay que ir con la policía, hay que cerrar esos centros y meter en la cárcel a quien haya que meter si es culpable de algo. Entonces, porque haya unos centros que hayan malinterpretado una ley o hayan abusado de la aplicación de la ley, eso es un delito. Ese es un delito. Entonces, y se atiende como tal. Y se tiene que atender como tal. Si hay pruebas, si hay el fiscal puede llevar, pues nada, pues que lo metan a la cárcel, que esté un tiempo a la sombra, tranquilito, que no pasa nada. Bien, ahora, otra cosa diferente es... Te refieres al profesional, ¿no? Claro, no a las mujeres que van a abortar. No, las mujeres que van a abortar, habría que hacerle otro tratamiento. Supongo que también tendrán que tener alguna responsabilidad, finalmente, si van a abortar por circunstancias determinadas. Todo eso se tendría que poder regular de alguna manera. Pero fijaos, hay una idea que me gusta mucho. Cuando un niño judío nace, su edad son 9 meses. Ah, sí. Sí, sí. Y cuando cumple los 12 meses, cumple su primer año de vida. Uh-huh. Porque el semita todo lo que hace es el método inclusivo de edad. Entonces, para la Biblia, que nunca aparece la palabra aborto, que nunca se trata el tema del aborto, y supongo que las mujeres judías abortarían espontáneamente, como cualquier otra mujer. Pero hay una idea bíblica que está no desarrollada, pero está dentro del sustrato del sentido bíblico. Cuando un niño nace, tiene 9 meses. Eso me resulta un poco curioso, correcto. ¿No? Sí, es correcto. Eso es correcto. Uh-huh. Yo cuando daba ciencias naturales o biología en bachiller, a mí me gustaba ayudar a mis alumnos a pensar en esto. Y entonces yo me traía un sistema que tienen los ginecólogos para averiguar cuándo tuvo lugar la fecundación. Uh-huh. Entonces, dándome la fecha de nacimiento, que nosotros llamamos de nacimiento, mal llamada de nacimiento, sería fecha de parto, vamos. Uh-huh. Es cuando salimos de nuestra madre, pero ya llevamos 9 meses existiendo. Antes de nacimiento. Entonces yo les he ayudado a mis alumnos a calcular aproximadamente su fecha real de nacimiento. Y eso no os podéis imaginar lo interesante que muy era. Bien, ¿no? Cuando habían sido concebidos, ¿no? Cuando realmente has nacido. Claro. Pero porque además, salvo que sea una violación, o sea, los supuestos, siempre es un acto de amor. Entonces, aquí lo que las autoridades están olvidando es que en condiciones normales un nacimiento siempre debería de ser un acto de amor, de relaciones interpersonales, de un nivel de comunicación diseñado por Dios desde el principio, que no está superado en la pareja por ningún otro. Lo que pasa es que se están rebajando los niveles de comunicación y, por lo tanto, se está desvirtuando la consecuencia de esa relación. Para mí ese es el problema. Además, la ley anterior ya recogía los supuestos necesarios, ¿no? La ley anterior, en eso no había ningún problema. En caso de violación, en caso de peligro para la madre, en caso había una serie de supuestos. Lo que pasa es que los cambios de la ley también a veces son presiones políticas mediáticas. Y presiones mediáticas de ciertos grupos sectores. Y sectores que apoyan al gobierno en este momento. No nos gusta meternos en política, pero claro, estamos hablando pero de vidas. ¿Sabes lo que pasa? Que estas leyes vemos cómo cambian en función del partido que gobierna. Entonces ya no es un criterio científico que diga, no, los científicos dicen esto. Es que cada gobierno, en mandato, se apoya en unos científicos que justifican sus ideas. Y entonces ahora tenemos biólogos, doctores, catedráticos, que seguro que son gente inteligente y gente que piensan, pero que tienen ese punto de vista. Yo no sé si es más un problema de tipo moral que de tipo científico, porque no sé si las ciencias no son como las matemáticas, aunque también lo son, pero sería tan difícil, Antonio, ponerse de acuerdo en la fecha real del nacimiento de... Bueno, es que eso no hay que ponerse de acuerdo, es que eso científicamente ya está claro, ¿no? Bueno, pero sabemos cuándo es la fecundación, sabemos cuándo se forma ese cigoto, pero... y sabemos que a partir de ahí se inicia una nueva vida. Lo que pasa es que ahora queremos detallar exactamente el momento donde el sistema nervioso se ha desarrollado lo suficiente como para que el individuo empiece ya a tener una actividad nerviosa. Bueno, pero esa indecisión, digámoslo así, es utilizada políticamente en función del gobierno... que gobierna, digámoslo así, ¿no? Como entonces, para que una ministra apoye, está apoyada para decir que no es, es un ser vivo, pero no es un ser humano. Exactamente. Bueno, de todas maneras, eso a mí me parece una tontería. Es un juego de palabras. Todos mis respetos, biológicamente hablando, o sea, que a partir de las 13 semanas es un ser humano. Pues era un ser humano también a las 8 semanas. Decía antes de lo de mis alumnos de ciencias naturales, allí teníamos, no sé cuál fue el origen, tuvimos durante un tiempo un pequeño... embrión humano de 8 semanas que alguien me pasó y bueno, pues teníais que haberlo visto. Eso yo se lo pasaba a mis alumnos para que lo vieran. Eso era un ser humano en miniatura, porque la verdad es que aquello tenía muy poco de tamaño, pero ahí podíamos verle las manitas, los piececitos de 8 semanas. Y eso era un ser humano que ya. Incluso algunas madres ni se han percatado todavía que están embarazadas. Con 8 semanas. Con 8 semanas. Y ya es un ser humanito. Además, por otra parte, Antonio, ¿estarías de acuerdo en que, estoy pensando esto ahora, de que en el momento de la fecundación ya está determinado? Bueno, está determinado. Eso es muy fuerte, ¿no? Por eso. Lo que hace a un ser humano son varias cosas, no solamente es la biología. O sea, la genética es un proyecto que se va desarrollando, pero evidentemente después hay otros factores. El ambiente es importante. Por supuesto. ¿No? Pero entonces, ¿biológicamente está determinado? Biológicamente está todo ahí escrito. Está todo constituido. Después veremos en diálogo con el medio cuánto de lo que está escrito puede desarrollarse, claro. ¿No? ¿Y en por qué ejemplo, condiciones se desarrolla? Si me permites, y aquí cierro esta idea. Si yo cojo unas semillas de secuoya, ¿no? Que sabemos que son árboles que te pueden llegar a los 100 metros de altura, y los planto en una maceta y voy controlando todo eso, cortando el podado, controlando los nutrientes, pues a lo mejor no me levanta más de 30 centímetros. Y es un hijo de un gigante. Pero ¿qué ha pasado? Que el medio no le ha permitido el que esos genes se desarrollen. Con el ser humano es lo mismo. A lo mejor yo tengo genes de 2 metros de altura y no he pasado de 1,70 porque la alimentación, porque el medio, la presión, yo qué sé. Es un buen ejemplo. Tu genotipo es ese, pero el fenotipo no se ha podido desarrollar porque el medio no ha sido favorable. ¿Una semilla de secuoya es una secuela? Sería un poco la claro, pregunta. Claro, lo es, ¿no? Claro, sí, desde y además, una plantita chiquitita, luego de esa semilla de la secuela miniatura, el bonsai de secuoya, si lo plantas en un terreno que es favorable, pues aunque su padre, vamos a decir, si sus padres hayan sido enanos, mutilados, él es un gigante. Claro. O sea que es lo mismo para él. Hay una determinación ahí. La semilla sería la célula, ¿no? Y cuando ya es plantita sería el desarrollo del cigoto. Porque la misma semilla, según el medio, en qué momento puedes cortarlo para que... entre los genes y el medio. Claro. Entonces, los genes, digamos, es como el plano del arquitecto donde dice cuántos pisos le vamos a hacer a la casa. Después veremos si las finanzas alcanzan para hacer tres pisos o en uno tenemos que parar la obra porque no podemos hacer más, ¿no? Muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa, escuchamos una canción, reflexionamos un poquito sobre el tema y volvemos enseguida. Está escuchando Radio Adventista. Si quiere ponerse en contacto con nosotros por internet, escríbanos a info@radioadventista.com. info@radioadventista.com. Deseos perdidos por los que hay que luchar. Dios estará contigo al andar. Él cuidará de ti. Llantos, tristezas, por un cielo de amor. Dios volverá, solo hay que esperar. Él cuidará de ti. Desde los estudios centrales de Radio Adventista al este de España, llega hasta ti un vendaval de opiniones y buenos ratos sobre la actualidad en nuestra tertulia Viento del Este. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana o a las 6 de la tarde, abre tu ventana al Viento del Este. Continuamos aquí en nuestra tertulia hablando hoy acerca del tema del aborto, por esas declaraciones un poquito polémicas que ha hecho nuestra ministra Viviana Aído, pues, en fin, que un bebé de 13 semanas, gestándose con 13 semanas, pues que no es un bebé, que es bueno, un ser vivo, pero no es un ser humano. Creo que el licenciado Antonio, el doctor Antonio Cremades, doctor en biología, lo deja bastante claro. Desde el momento en que somos una celulita, una semillita, la secuoya me ha gustado mucho. Desde que somos una semillita ya somos una secuoya. Así que está toda nuestra carga genética. Pero es que hay algo más, hay algo que es en lo que se basan realmente para decir, bueno, que es posible abortar o que no es ningún tipo de delito abortar antes de la semana 14 o antes de la semana 22 en diferentes supuestos. Y nos habla sobre ello Isabel Espino en un artículo que titula La vida es posible desde la semana 23. Y ella dice, ¿qué tiene que decir la ciencia en el debate del aborto? Durante las últimas semanas, la interrupción del embarazo ha suscitado una gran controversia, fundamentalmente legal y ética. En los límites para realizar un aborto, y en la mente de quienes leen sobre el tema, surgen las cuestiones relacionadas con el desarrollo del embrión. ¿Cuándo siente dolor? ¿Cuándo puede sobrevivir? ¿Cuándo tiene un cerebro activo? Estas son las preguntas que realmente les preocupan. Yo sí, si me disculpáis que intervenga en primer lugar, es que yo no considero que el dolor sea ningún agente importante en un estudio científico. Lo siento. Es decir, no soy científico, solamente soy cura, como decía el otro. Es decir, que. Pero vamos a ver, ¿de cuándo el dolor se puede tomar como un dato científico para algo? El dolor es la respuesta a un agente externo. Es decir, que se pueda sentir más o se pueda sentir menos. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy ante un quirófano porque me van a anestesiar, ya pueden hacer conmigo lo que quieran. Si estás anestesiado, igual puedo matarte. Por eso, como no sientes dolor. Después que me ponen. En coma. La anestesia, pueden hacer conmigo lo que quieran hacer. No pueden hacerlo. Entonces, yo personalmente, yo no sé lo que pensará Antonio como científico, pero yo personalmente, el dato del dolor a mí me parece irrelevante en un debate tan importante como este. Yo creo, si me permitís, yo creo que detrás de todo esto hay un gravísimo problema. La sociedad quiere enseñar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, que la sexualidad es algo que no tiene ni un compromiso moral ni tiene un compromiso de relaciones interpersonales. Porque si es aquí te pillo, aquí te mato, lo lógico es que tengamos que regular la pastilla del día después. Cuanto más fácil sea, mejor. Y cuanto menos intervenga un control, como pueda ser un médico de urgencias, muchísimo mejor. En segundo lugar, hay que regular el aborto porque va a ser la consecuencia inevitable de que nuestros chavales, pues el fin de semana, se pongan hasta los ojos de ciertas cosas y terminen haciendo ciertas cosas. Yo creo que el debate está a otro nivel, ¿eh? Es decir, no sé si estoy equivocado, pero a mí me parece que es un debate que tiene que ver con principios de relaciones interpersonales. El resto son consecuencias de querer modificar o cambiar ese sistema de relaciones interpersonales. Estamos completamente de acuerdo. Quiero escucharte a ti, Antonio. Sí. Yo estoy de acuerdo con esa posición, ¿no? Tenemos un problema con los adolescentes, con la juventud, y de alguna forma estamos buscando leyes y demás que tapen eso en lugar de ir a resolver el problema de raíz. Yo estoy de acuerdo. El tema del dolor, sobre todo, va en la línea de que, como estamos en una época de la protección de los animales y demás, se plantea si los animales sufren, si sienten dolor. Entonces, todos aquellos animales que de alguna forma tienen un sistema nervioso lo suficientemente desarrollado como para sentir ese tipo de cosas, entonces es como una especie de base científica para decir, señores, tenemos que proteger estos animales, no podemos hacer lo que sea con ellos, tenemos que respetarlos, porque como seres vivos tienen también dolor y también sufren, ¿no? Entonces, un poquito va en esta línea. Entonces, ahora estamos tratando al ser humano de la misma manera. ¿Cuándo es ser humano? ¿Cuándo sufre? ¿Cuándo tiene dolor? ¿No? ¿Cuándo el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que tenga conciencia y sepa? Ahora, Antonio, el dolor no es observable, ¿verdad? Lo que observamos en todo caso es la respuesta hacia algún estímulo externo. Ya, pero de alguna manera se puede apreciar que ese individuo, aunque esté sedado, está percibiendo suficientemente estímulos como para verse que tiene, en este caso, es que hasta un momento de sufrimiento 26, y dolor, ¿no? Exacto. En este caso es que hasta la semana 26 no están desarrollados esos circuitos del dolor, es lo que vienen a decir, ¿no? Sí, hasta ese momento. Ya. A mí lo que me parece, todo esto es un poquito, es muy ridículo toda esta situación, ¿no? Mucho. Pero claro, como la ciencia hoy en nuestra sociedad es una referencia siempre, Entonces tratamos de buscar una base científica en la que apoyar nuestra ideología. Entonces ahora se ha cogido todo el desarrollo embrionario de esos 9 meses a ver en qué momento es esto, en qué momento es lo otro, para ver si hasta aquí podemos aprobar una ley, porque es que resulta que aún no... No, eso... Vamos a ir viendo cada punto. Yo creo que nos estamos pasando. Es un ser humano, como hemos ya mencionado, desde la hora cero, y es una casa que está construyéndose y va pasando por distintas fases, y podemos discutir si el sistema nervioso aún no se ha desarrollado lo suficiente. Está claro que el sistema nervioso está bien desarrollado ya en el último trimestre del embarazo, ¿no? Claro. A partir de los 6 meses podemos decir que ese feto y es capaz de percibir una serie de cosas, y hay una actividad cerebral, y hay una actividad en la memoria, ya se aprenden cosas, a reconocer, por ejemplo, la voz de sus padres o la de su madre, ya pueden aprender incluso. Eso está claro que es en el último trimestre. Pero ahora vamos a detallar el momento en que el sistema nervioso está lo suficientemente desarrollado como para que el individuo sufre dolor. Entonces, de ahí para abajo se puede abortar, de ahí para arriba no, porque el embrión... No. Incluso es que antes era viable un bebé, era compatible con la vida, un feto, era compatible con la vida más tarde que ahora. Ahora se ve que, como ese caso, ¿verdad? Esa es otra de las preguntas que hacen el artículo, dice, ¿cuándo puede sobrevivir? Y hay un dato, una niña llamada Amelia, estadounidense, que nació tras 22 semanas en el útero materno. Recuerdo que 22 semanas pues todavía se puede abortar, supuestamente, en diferentes supuestos específicos, ¿no? Nació con solo 264 gramos y la sacaron adelante, pero dice que la viabilidad fetal no solo es un umbral cambiante a lo largo del tiempo, sino que sigue dependiendo de cada caso concreto. Claro, antes no era viable, ahora sí, si la ciencia avanza más, el desarrollo de la tecnología que permite cosas. Hay una maduración más rápida de los pulmones, que es el problema de los prematuros. Yo mismo tengo una experiencia personal de ese tipo, ¿no? Nosotros tuvimos los primeros hijos, fueron 2 mellizas, Y nacieron pues prematuramente, a los 6 meses. Eran seres humanos completamente, ¿no? De hecho, pues nos obligaron casi a enterrarlos y demás, de forma que se siguió un protocolo casi de ser humano ya, ¿no? Claro. Pero claro, si los llegáis a ver, pues aquellos eran personitas. No los pudieron sacar adelante porque entonces, estoy hablando de hace unos años, no había la tecnología suficiente, pero yo estoy seguro que si hoy hubiera ocurrido, muy probablemente hubiera ido adelante el asunto. El problema de todo esto es intentar justificar con la ciencia una decisión política, en este caso relacionada con el aborto. Dentro de 4 días pues podría salir otra decisión política sobre el consumo de alcohol o sobre el índice de alcohol en sangre y tal, y entonces saldrán argumentaciones científicas para asegurar si un índice es menor o es mayor y tal. Desgraciadamente la política nos afecta a todos porque vivimos en una sociedad y la polis nos rodea y es necesario, lógicamente, para un funcionamiento en colectividad, pero que a veces se mete en cuestiones, o entiendo yo, que en cuestiones que en función del partido que gobierna pues se decide una cosa u otra utilizando la ciencia en este caso. Mira, a mí hay un dato que me salpica siempre y que una oyente nos escribió el otro día para Cristina para decirnos cuándo íbamos a tratar el tema, que le parecía que faltaba a este debate la opinión. Si como ha dicho Antonio, esa composición de ese feto es 50% de él, 50% de ella, para mí, en este debate, me falta cuál es la opinión de él. Que por definición política, él ya no cuenta. Es decir, él ya no cuenta para nada. Hombre, los padres ya sabemos que siempre somos postizos. Eso ya lo sabemos históricamente. Es decir, el hijo es más de la madre que del padre. Bueno, yo creo que ese dato hay que rescatarlo de la historia y reformularlo. Si para que haya un embrión, para que haya una célula de vida que empiece a funcionar, se necesita a él y a ella. Fijaros, habría muchos datos que dar, nos quedan no mucho tiempo. Y la ministra dice que hay ocasiones que se desarrollan posturas extremas y que entienden que tienen que legislar en función de los intereses de la mayoría. Me gustaría sacar a colación un artículo de Joaquín Manso titulado No a la ley de plazos que pide el PSOE, pues es de finales del año pasado, cuando se tomó una encuesta pues precisamente para preguntar sobre esta ley de plazos a la población. Y era una encuesta de Sigma 2 para el mundo. Fijaros, el 57% de los españoles estaba conforme en aquel momento con la actual regulación y a mucha distancia solo el 36,5%, poco más de un tercio, sería favorable a una ley de plazos que evitase la sanción penal dentro de las primeras 12 o 14 semanas de gestación sin necesidad de ningún justificante. Ahí están los datos. Claro. ¿No hablan los datos? Bueno. El porcentaje de ciudadanos que prefiere que la ley se quede como está superaba en aquel momento el 50% en todas las horquillas de edad. O sea que la mayoría amplia... Ahora ya la cosa está cambiando porque nos están diciendo muchas cosas, escuchamos muchas campanadas, no sabemos de dónde vienen y bueno, ahora los datos se han cambiado, pero en principio era así. A mí me parece un juego para gente de verdad. Nos están intentando decir que somos tontos. ¿Por qué? Las mayorías se utilizan para una cosa. Uh-huh. La ciencia se utiliza para otra. Que me diga a mí alguien cuándo la ciencia se ha movido con mayorías. ¿Cuándo? Si la mayoría hubiese mandado en el siglo XIX, Darwin no hace lo que hace. Se habla de si la mayoría es así. Cuando Charles Darwin publicó su origen de las especies, tuvo una reacción social en Inglaterra tremenda. Pero cuando la reforma se hace en el siglo XVI, ¿cuál era la mayoría? Uh-huh. Es decir, cuidado que aquí estamos empleando un doble lenguaje muy peligroso. Y para los que nos gusta pensar un poco, es decir, a mí ese lenguaje no me gusta. Primero, la ciencia nunca, nunca, nunca utiliza la mayoría para sus trabajos ni sus conclusiones. Nunca. Porque finalmente sería anticientífico. La mayoría es siempre personas que no saben. La inmensa mayoría, porque los trabajos científicos son muy específicos, muy concretos y de personas muy concretas. Entonces, ese doble lenguaje que se quiere utilizar o que se está utilizando para introducir unos a priori que ya están concebidos en la mente de los que están legislando, es lo que me parece peligroso. Porque claro, finalmente terminaremos haciendo una mayoría social, claro, de personas que van a ser sensibles a lo que se les está presentando como... Es que el problema es que yo no quiero que mis hijos sean educados así para que se conviertan en esa mayoría en la siguiente generación. Pero ¿de cuándo la mayoría de verdad es un valor, exceptuando dentro de la política, para poder llevar adelante los casos? Desde el punto de vista científico, nunca. Fijaros qué declaración. La ministra de Igualdad, Viviana Aído, asegura que el gobierno entiende que en una cuestión como el aborto no todo el mundo puede estar de acuerdo y señala que es un conflicto de intereses entre la madre y el no nacido. Así que calificó como nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo y la salud sexual y reproductiva, cuyo anteproyecto de ley estará listo antes del verano para su debate parlamentario. Dice que protegerá a ambos en dos fases diferenciadas por un punto de inflexión, la semana 22 del proceso de gestación. Yo ¿Qué os creo parece que esta declaración? La ley tiene que proteger al débil, que en este caso es el niño. Uh-huh. Igual que estamos aquí defendiendo la protección de los animales porque entendemos que son débiles y nosotros con nuestra tecnología los podemos destruir y tratamos de conservar al lince y las ballenas y este tipo de cosas porque entendemos como seres humanos que nosotros podemos destruir y extinguir estas especies. Entonces, evidentemente, aquí el indefenso es el niño. Yo lo siento mucho por la madre, el indefenso es el niño. El no nato, y el Estado, ¿no?, debería de proteger al indefenso, porque no le podemos preguntar si él quiere nacer o no. Si pudiéramos preguntarle al niño, oye, mira, la madre piensa acabar contigo, ¿a ti qué te parece? ¿Quieres nacer o no? No podemos eso, hacerlo. Entonces, se haya concebido de una manera o de otra, evidentemente la madre, de alguna manera, aunque lo tenga dentro de su útero, no tiene potestad sobre ese ser vivo. Uh-huh. Entonces es el Estado que tiene que protegerlo. Uh-huh. Pues fijaros, la forma de protegerlo en este momento es simplemente que las mujeres tendrán al menos 3 días para reflexionar antes de decidir si siguen adelante con la interrupción del embarazo o no. Dicen que no podrán hacerlo antes de las 48 horas. Les van a dar un sobrecito con cierta información. Y a las 48 horas ellas deciden, es que dentro la madre de las 14 no semanas, puede si decidir no sobre la vida de otro ser. Yo lo siento mucho, yo en eso soy muy categórico. No puede una madre decidir si su hijo vive o no. No es cosa de ella. La vida no le pertenece a ella. Ella la está gestando porque es así la biología. Pero ella no puede decidir si vive o no vive mi hijo. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Uh-huh. ¿A ser Dios? Yo creo que el Estado tiene que estar por encima de esas decisiones. O sea, no le podemos pasar a una madre que esté 3 días ahí reflexionando a ver si finalmente decide que viva sola, como los circos antiguos romanos, ¿no?, con las luchas de los gladiadores, a ver si hace la madre con el dedo para arriba o con el dedo para abajo. Eso no puede ser. Uh-huh. Nosotros tenemos que estar muy por encima de esas cosas. Uh-huh. Hay una serie de supuestos más, de problemas más, pues como decíamos, el tema de las niñas que puedan hacer abortar antes de las 14 hace semanas sin ningún tipo de apoyo o consejo por parte de los padres. Bueno, en fin, hay muchos temas que hablar, pero ellos dicen que en síntesis y en sintonía con muchos países europeos y algunos americanos y asiáticos, lo que están planteando es esta ley de plazos, que es un tiempo dentro del cual la mujer no tiene por qué dar razones a nadie para abortar. Claro, también está el tema de los médicos. Hay médicos que tienen principios, que tienen una forma de verlo y que pues también a ellos se les plantea una dura situación, pues una difícil situación. Terminarán sí. marginados como los farmacéuticos que se han negado pues a dar ciertos productos. Terminarán marginados, los colegios los sancionarán y terminarán en el paro. Y tampoco habla nadie de los problemas psicológicos para esas mujeres que abortan. También. Eso no habla nadie tampoco. Justo me has quitado la pregunta. Yo estaba a punto de decirle a ella, ¿y qué hay de la psicología de una mujer cuando aborta? ¿Qué sensación tiene ella? Claro, lo que pasa es que no queremos repetirnos, porque ya lo hemos dicho en otros programas. Pero hacemos un breve, por si alguna persona se nos ha conectado ahora. En cuanto a las consecuencias psicológicas, la mayoría de las mujeres, no puedo decir todas, ¿sí? La mayoría tienen problemas a largo alcance, que puede ser toda su vida. O sea, que es una decisión realmente trascendente, no es solo del momento. De momento yo me libero de algo, de un problema, porque no tengo la suficiente buena acogida de la sociedad para llevar adelante mi niño, como madre soltera o como niña de 16 años o lo que sea. Y entonces, claro, el aborto lo veo como una solución. ¿Sí? Pero en realidad psicológicamente evidentemente estamos construidas las mujeres como para ser madres de alguna manera, y entonces eso va en contra de todo nuestra estructura mental, ¿no? Uh-huh. Y realmente luego viene la depresión, vienen problemas de ansiedad, problemas de insomnio, pero por décadas. Y a otras madres tengo que decir también que una pequeña minoría pues están muy muy tan convencidas que realmente lo pasan mejor, ¿no? Uh-huh. Leíamos el otro día también, cuando hablamos de este tema, que lo enfocamos un poco más desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los padres con los hijos, etcétera. Sí. Pero también hablábamos del hecho, el hecho fehaciente, que bueno, el sistema político en estos momentos está apoyando una ley de aborto, una serie de métodos anticonceptivos, etcétera, pero no hay un apoyo para las madres que deciden social, seguir con el embarazo. ¿Os acordáis que dimos datos? Dijimos que había 40 millones, si no recuerdo mal, más de 40 millones de euros para todo el tema del aborto y unos 3 millones, si no recuerdo mal, de euros solamente para aquellas mujeres que deciden continuar con su embarazo. Exacto. La verdad es que es una desigualdad muy grande. Hemos apostado ya. Como calculan que van a ser menos, pues aplican los presupuestos directamente. Es realmente injusto. No se da una oportunidad y luego, a los no-nazis. Cuidado que también nosotros tenemos nociones morales que afectan nuestra psiquis de acuerdo al entorno. Si ya el entorno propicia el aborto, entonces menos responsabilidad moral tenemos. Claro. ¿Entiendes? Finalmente lo vemos de otra manera, ¿sí? Uh-huh. O sea, están justificando y quitando la culpa y todo lo demás porque el medio lo entiende de esa manera. Y eso prima, o sea, habíamos hablado del ambiente, cómo conforma la estructura mental, sobre todo moral, del ser humano, hablando del ser humano. Habría muchísimo más para decir, el tiempo como siempre es el que es, y vamos a pasar directamente a nuestra rueda de conclusiones. Antonio. Breve, retomando las últimas palabras de Antonio, y podría estar de acuerdo con él, que la madre no tiene derecho sobre el feto, sobre el recién nacido, pero la realidad social es que hay una ley que permite el aborto en esas condiciones que ha dicho, que ahora se quiere modificar, y esa ley tampoco obliga a nadie a abortar. Lo digo por aquellas personas, o jóvenes o mujeres, que no deciden abortar. El hecho de que haya una ley que permita un aborto libre no me obliga a mí a abortar. Eso es porque tampoco puedo pretender de que todo el mundo piense como yo piense, ni mucho menos que todo el mundo tenga una visión cristiana y una visión creacionista como yo puedo tener. Lo que sí es cierto es que, al margen de eso, que el que quiera abortar pueda hacerlo, a mí me parece que ya que ha decidido hacerlo, que lo haga en condiciones sanitarias adecuadas y que en este caso el Estado garantice la atención médica para aquellas personas que quieran abortar, que lo hagan en condiciones saludables y médicas aceptables y que al menos no se ponga en riesgo, bueno, la vida de la madre, porque la del feto evidentemente se va para eso, para ponerla en riesgo. Yo lo que creo que el gobierno debería invertir, al menos tanto, como dice Esther, tanto como ha invertido en millones de euros para facilitar el abortar, para apoyar a aquellas jóvenes, especialmente jóvenes, que desean tener el hijo que han engendrado, tal vez sin quererlo, pero que tengan la ayuda profesional y económica de poder dar a luz y poder desarrollar a ese hijo como en condiciones normales. Yo creo que debería hacerse así. Uh-huh. Antonio Cremades. Sí, dime. ¿Cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que me da mucha pena todo esto, ¿no? Uh-huh. Vivimos una época un poco llena de contrastes, ¿no? Estamos preocupados por proteger a los animales en peligros de extinción, los consideramos más débiles y que tenemos que hacer algo como seres humanos, y por otro lado, un ser indefenso como es un ser humano en desarrollo en el útero de su madre, estamos aquí con las leyes del aborto facilitando el que esa vida finalmente pues se interrumpa. Me da mucha pena todo esto, ¿no? A mí me parece que el mal es más profundo, como ya ha sido mencionado, y las raíces son bastante más complicadas, son más raíces sociales, incluso de educación sexual hacia los adolescentes. O sea, el tema es mucho más profundo, ¿no? Entonces estamos tratando de resolverlo a nivel por encima de la superficie, cuando las raíces son mucho más profundas, ¿no? Uh-huh. Estela Sotelo. Yo pido dos cosas. Si estuviese en situación de exigir, las exigiría. Pido dos cosas. Una, excelente educación sexual para todos los niños y las, quiero decir, niños, varón y mujer, y adolescentes, y o sea, desde los colegios, no vamos a conformarnos con lo que puedan recibir en casa, desde los colegios. Y lo otro que pediría también es una excelente comunicación de padres con los hijos, para que esas hijas, sobre todo esas hijas, que tienen el bebé dentro de ellas y que tengan que hacer su duelo, porque finalmente tienen que hacerlo porque es una pérdida, no lo hagan tan solas, no lo hagan sin la compañía, sin el apoyo de los padres, por lo menos los padres, los referentes más inmediatos. Bueno, estoy idealizando, ¿no? Pablo. Bueno, yo creo que es verdad lo que Antonio comentaba, de que el que haya una ley no obliga a abortar, pero también es cierto que finalmente las leyes hacen costumbres y en la siguiente generación será aceptado como normal. Es decir, hay que tener un poco de cuidado porque se están modificando conductas que luego serán muy difíciles de recuperar. Yo creo que no, que la política no tiene ningún derecho, es una opinión personal, no tiene ningún derecho a modificar la conducta de la sociedad ni a implantar sus ideas, pero finalmente vivimos en un sistema democrático y una definición muy antigua de la democracia, que es simplemente la democracia es la dictadura de la mayoría. Por lo tanto, ahí estamos. Bueno, amigos, pues la ley de plazos, el aborto libre, cambiará sin duda el esquema de valores, y al final matar tal vez no nos haga sentir mal, así que probablemente dejaremos de ser seres humanos. Es un tema de conciencia, es un tema de principios, es un tema de valores, es un tema social, es un tema de educación, hay muchísimos factores, como decíamos. Os dejamos reflexionando en ello y terminamos el programa. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en Viento del Este a la misma hora. Os esperamos.